En la historieta los hombres son superhéroes, las mujeres en cambio víctimas que hay que rescatar. El machismo en este medio incluye la resistencia de las editoriales a publicar a las mujeres. Para luchar contra esta situación, se creó el colectivo de autoras de cómics contra el sexismo. Radio Francia con el informe. Es natural para nosotros los hombres. Los varones hemos sido tradicionalmente los superhéroes de las historietas. Las mujeres, en cambio, son por lo general las víctimas que hay que rescatar. ¿Qué hacen las mujeres en ese universo masculino? Susana Martín primero fue lectora y ahora también es autora de historietas. Cuando has leído cómic, llega un punto en que, o sea, tú quieres seguir leyendo cómic y ya no tienes referente, o sea, ya no, todos los cómics que pueden haber en tu adolescencia igual son más de superhéroes o de aventuras, en el que quien corre las aventuras siempre es el héroe masculino, ¿no? El macho. Siempre pues para rescatar a la damisela en apuros y esas cosas. Y yo lo que quería destacar era que cuando eres chica, o sea, adolescente y quieres seguir leyendo cómics y quieres seguir metiéndote en esas aventuras, te travistes. Te metes en la piel de ese héroe, que es masculino, para seguir corriendo esas aventuras. Basta ya. Eso han dicho 147 autoras de cómics en Francia que han creado el colectivo de autoras de cómics contra el sexismo. En el colectivo también hay españolas, como Susana Martín, autora de cómic, ilustradora, guionista y miembro de la Asociación de Autoras de Cómic en España, a la que acabamos de escuchar. También forma parte del colectivo la periodista Elisa McCauland, quien está preparando una tesis sobre la representación femenina en el cómic de superhéroes en la Universidad Complutense de Madrid. En España hace 2 años y medio ya planteamos la creación de la Asociación de Autoras de Cómic. Tiene que ver con el hecho de una invisibilización del trabajo y una codificación en femenino del trabajo que hace que se valore de manera a un nivel simbólico, de una manera no tanto peyorativa, pero sí asignada a todo un universo simbólico que es lo femenino, que normalmente tiene un valor en el espacio público menor que lo asignado masculino. Eso es un poco lo que nosotras intentamos, y creo que nuestras compañeras francesas han sabido describir de una manera muy interesante feminismo mediante el hecho de desnudar precisamente toda esa parafernalia de lo que es normal cuando no lo es. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Por eso nosotros preferimos decir que el cómic, a quien lo haga, tiene que ser sobre todo feminista, en el hecho precisamente de que da igual que se sea hombre o mujer, sino que estamos hablando de estar despiertos y despiertas. En esta batalla, las mujeres tienen una ventaja porque han desarrollado un nuevo talento. Susana Martín. Cuando nos hablan de cómic en femenino porque tenemos una sensibilidad concreta, tampoco es verdad por los referentes que hemos bebido todas, que normalmente han sido autores masculinos y héroes o superhéroes, la mayoría masculinos también, ¿no? Entonces, esos márgenes nosotras los hemos roto porque nos podemos poner en la piel de tanto de un personaje masculino como de uno femenino. ¿Y qué superheroína de historieta nos recomienda la autora de cómics Susana Martín? ¿Qué supermujer podemos recomendarles a los hombres para salir del archiconocido Batman y Robin? Madre mía, heroína. A mí es que me gusta mucho el cómic realista ahora mismo. Entonces, las heroínas son bastante antiheroínas. Pues me gustan personas que puedo, o sea, que puedo conocer, ¿no? Que podría conocer yo en el día a día tomándome un café. Pues no sé, desde Persepolis, ¿no? La niña de Persepolis, por ejemplo. Entonces, para mí esas personas, para mí son las auténticas heroínas, ¿no? Pero me imagino que también hacen algo extraordinario para ser heroínas. Bueno, pues por ejemplo sobrevivir a una guerra, sobrevivir a un conflicto, al día a día a una enfermedad. Ya lo escucharon, chicos, las heroínas están entre nosotros. Están más cerca de lo que pensamos. Son anónimas, pero están ahí. Para descubrirlas, le recomiendo leer el blog de Susana Martín. La dirección, susanamartinblogspot.fr, Susana con doble N. Esa dirección también la encontrarán en nuestra página web, rúbrica La Crónica Cultural. Are you ready, Bruce? God walking. Si